Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. En la investigación por la desaparición de Julio, el Estado rechazó la hipótesis del secuestro y eligió buscarlo como un viejito perdido cuando estaba claro que había sido secuestrado. La investigación realizada sobre los represores nombrados por López en su testimonio durante el juicio de Checolás fue llevada adelante por la bonaerense y Nacide en forma muy poco seria. Actuaron sin control judicial y las irregularidades son demasiadas. ¿Qué clase de justicia se puede esperar cuando en realidad ni siquiera tenemos noticias ciertas sobre uno de los testigos del último juicio? ¿O esperan que sigamos adelante como si nada hubiera pasado? ¿O esperan que nos acostumbremos a que López es un tema cerrado y que estas cosas van a seguir ocurriendo cada vez que los sectores populares nos acerquemos un poco a lo que para nosotros es la justicia? Queremos juicios por cada centro clandestino de detención en los que se juzgue a todos los milicos responsables de la represión en esos centros clandestinos. Queremos avanzar sobre la disputa ya abierta con la condena de Checolás en el marco de genocidio. Los genocidas son genocidas y por genocidio deben ser juzgados. Queremos que los gobiernos de Kirchner y Solá, que la justicia federal nos digan qué pasó con Jorge Julio López, quiénes son los responsables de su secuestro, y queremos que esos responsables sean condenados. Queremos que se acaben los discursos y comiencen los hechos concretos. ¿Qué país en serio están construyendo con un nuevo desaparecido?